una chica conocí, era la reina del baile y la quise para mí. Ay, qué bien que se movía, con su blusa y con su jean. Todo el mundo la quería, pero era para mí. Mira cómo baila la chica de celeste, quiero que sea mía, cueste lo que cueste. Ay, cómo se mueve, es una locura, se me van las manos hacia su cintura. En un club allá en el norte, a una chica conocí, era la reina del baile y la quise para mí. Ay, qué bien que se movía, con su blusa y con su jean. Todo el mundo la quería, pero era para mí. Mira cómo baila la chica de celeste, quiero que sea mía, cueste lo que cueste.